que sube del abismo del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. ¡Ey, ey, ey! Un saludo grande y gordo a todos los radios sufridores y sufridoras. Otro martes más, comenzamos desde aquí, desde la Estrata de Machain, en el gran edificio que algunos turistas que pasan por aquí preguntan, ¿esto qué es, una iglesia? Sí, sobre todo esto es una iglesia. No nos quedaba otra que pasar el bota fumeiro para educar a nuestros feligreses y feligresas. No penséis que estamos enfadados ni enfadadillos. Es con el ímpetu que hemos subido hoy la cuesta, ya que estamos en medio arrancada la primavera. Hemos recogido un paquete del correo con informaciones de todo tipo. Y como otros martes, nos vamos a encargar de lanzarlas desde aquí, desde Sinchir y Gerratia, a vuestras orejas. Automático activado. Sí, sí, sí. Sí, sí, te entiendo, no. No falta de nada, ni aceite ni nada, ¿no? Sí, que hay que darle fuerte a la palanca. Fuérzala, fuérzala ahí. Venga, ya vamos, arriba. ¡Vamos! Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. Bueno, bueno, bueno, bueno. Vamos subiendo. Y así entramos ya en el bloque de la contrainformación. Desde Rebelión nos cuentan que el pasado 2021 el ministro de Finanzas de Israel anunciaba el proyecto Nimbus. Este proyecto, conocido por Nimbus, es un contrato por el que el gobierno de Israel le daba 1.200 millones de dólares a Google. También le daba otros tantos millones a Amazon a cambio de servicios para la inteligencia de espionaje y computación en la nube para el gobierno y el ejército de Israel. Hola, En unos documentos internos de Google señalan que parte de la idea es establecer una instancia de Google Gulp en el terreno israelí sobre la que Google tendría poco control y que, entre otras capacidades, tendría un software de retención facial, categorización visual automatizada y rastreo de objetos, todo asistido por la Agencia de Inteligencia de Espionaje del gobierno israelí. Bueno, después de esta oferta de comprar a Google, cientos de empleados de Google a lo largo y ancho del planeta formaban una iniciativa que abogaba por que las grandes empresas tecnológicas no ofrecieran sus productos a estados genocidas como es el gobierno de Israel. To build technology that's going to be used for cloud apartheid. No cloud for apartheid. No apartheid free power. Bueno, escuchamos adjunto a esta información un vídeo en el que distintos trabajadores de Google se negaban a que la empresa aceptara dinero del gobierno israelí para controlar sistemáticamente a todos los habitantes del planeta. Hoy martes, un puñado de empleados llevaban a cabo protestas activas y ninguna de ellas era violenta. Y al rato han sido 28 de estos empleados detenidos y despedidos por esta implicación en estas protestas. And I refuse to build technology that powers genocide. Bueno, aunque el vídeo está en inglés y tiene subtítulos si queréis verlo, es una pena que no lo podamos reproducir aquí con su traducción. Lo tenéis publicado en las tres dobles subes rebelión.org, publicado por Bonroy, con el título Google y el negocio en el exterminio palestino. La situación en el planeta Tierra es desesperada. Hace años que no queda nada de la capa de ozono. La construcción incontrolada de adosados en el Polo Norte provoca la subida de las aguas, haciendo desaparecer ciudades como Nueva York, Londres o Benidorm. La raza humana sobrevive en zonas pantanosas superpobladas apestadas por las epidemias, inundaciones e inmobiliarias. En el año 2500, el presidente de los Estados Unidos del mundo, Macaulay Culkin III, comienza su mandato con dos decisiones polémicas. Uno, cambiar de sexo otra vez. Y dos, enviar una nave al espacio. Su objetivo, encontrar un planeta habitable y huir de este inmenso error llamado Tierra. Bueno, y estos pasados días miles de personas transcurrían el día 197 de la guerra de Israel en Gaza. Recuerda que ya han dejado más de 34.000 muertos en el enclave palestino. Los manifestantes salían en Berlín, Dublín y Ginebra exigiendo un alto al fuego inmediato y permaneciendo y pidiendo a sus gobiernos que dejaran de enviar armas a este régimen sionista. Bueno, por ejemplo, en Berlín, al menos 12.000 personas, a pesar de la prohibición oficial, se reunían en la plaza Potsdamer Platz y han marchado hasta el Bundestag, que sería el Parlamento Federal, coreando consignas como Alemania financia los bombardeos de Israel. Vergüenza y no a las armas para Israel. Bueno, muchos manifestantes aquí en Alemania llevan pancartas en las que se podía leer dejar de apoyar a Israel con mis impuestos y la comunidad judía exige no apoyar este genocidio que está ocurriendo en Palestina. En Dublín también se congregaba una gran marcha en la que participaban diversos colectivos como maestros que portaban banderas palestinas e irlandesas a lo largo de la calle Kildare. Bueno, y curiosamente, en distintas grabaciones que ha habido en formato de vídeo de manifestaciones contra la masacre en Gaza, han sido boicoteadas y ayer las podíamos visualizar y hoy, por ejemplo, están todas caídas. Bueno, así muchas personas también aquí en la península salían a las calles entre el 20 y 21 de abril porque llevan, dicen, casi 6 meses de genocidio y el gobierno del Estado español continúa sin hacer nada. Bueno, curiosamente, uno de estos vídeos que estaban baneados parece ser que se puede reproducir. Aunque la calidad del sonido no es muy buena, lo tenéis publicado en su totalidad en las tres dobles subes, laine.org, en este cuarto día de movilizaciones del Estado contra el genocidio en Palestina. Bueno, ya nos decían de los proyectos positivos que tenía la inteligencia artificial. Ahora los titanes tecnológicos del genocidio palestino siguen apostando por esta fase de tecnologías, ofreciendo sistemas de vigilancia, drones, aviación militar y una gama de servicios y productos relacionados que han sido descritos como la base del apartheid asistido por inteligencia artificial. Bueno, esto es muy grave, ya que, entre otras cosas, son programas basados en algoritmos parcializados, en este caso por el ejército en el régimen de Israel. Están identificando decenas de miles de objetivos a destruir, tanto personas como edificios, locales y viviendas, todos con algoritmos informáticos. Bueno, así en cualquier aeropuerto y cualquier medio de transporte que use la gente, ya están instaladas estas cámaras que hacen un reconocimiento facial. Y que lleva a dar datos, como por ejemplo decimos ahora, al ejército de Israel. De todos y todas las personas. Bueno, y el último publicado en los vídeos rebeldes es de uno de los más reconocidos presos palestinos bajo custodia de Israel, que ha muerto de cáncer encerrado en la cárcel. Ingresado en prisión por el ejército sionista por ser un novelista que había pasado los últimos 38 años en prisión, como decimos, por haber hecho parte de un grupo armado que secuestraba y mataba a un soldado israelí en 1984. Bueno, distintos grupos de derechos humanos habían estado presionando a Israel para que liberara a este escritor, quien ya había terminado de cumplir su condena en prisión, alegando que necesitaba atención médica con urgencia. Y en marzo, Amnistía Internacional pedía su liberación, ya que estaba en un grado de cáncer que ya poco le quedaba. Bueno, si queréis conocer esta situación, en los vídeos rebeldes de Rebelión, es lo último que queda publicado, una pena que esté en inglés. Pero si lo queréis ver con los subtítulos, como decimos, en las www.rebelion.org, lo tenéis en un formato de vídeo que dura unos 6 minutos. He was the only one that he would be injured.

Continuando con la contrainformación, desde la AINE también nos recuerdan que hace 4 meses el espacio de vecinas y vecinos de distintos barrios y pueblos de la península han salido distintos días a luchar por la sanidad pública. Entre otras, una plataforma de vecinos y vecinas por la lucha de la sanidad pública organizaba 2 grandes movilizaciones en defensa de este servicio público, comenzando la campaña Reclama. Y así llevan bastantes semanas reuniendo quejas, principalmente por el estado de la atención primaria. Ya el pasado mes de febrero entregaban más de 4.000 firmas y esta semana depositaban otras 5.000 en la Consejería de Sanidad para ver qué es lo que pasa con nuestra sanidad pública. Ahora, claro, ahora los políticos y políticas solo se preocupan de cuando son elecciones. Ahora que han sido aquí en Euskal Herria, pues estaban todos que nos iban a dar de todo, vamos, para que les votáramos, pues eso. Todas estas miles de firmas es para ver si se les queda la cara o los coletes rojos y hacen algo para que la sanidad pública no haya un médico atendiendo a más pacientes de los que pueda abarcar. Por ejemplo, o sea, es un ejemplo de miles de situaciones que se pueden decir sobre la sanidad que tantos años nos ha costado conseguir. Mucha más información de este tema lo tiene el periódico El Salto, elsaltodiario.com. Que mira, que con ese título al principio me parecía un diario un poco convencional, pero no, últimamente las noticias que meten son bastante con otro enfoque distinto al que nos suelen dar en los periódicos convencionales y en la tele, vamos. elsaltodiario.com, tenéis todo esto y más. Y la luna está a punto de estar full de Estambul. Está a punto de full. Y nosotros estamos también a punto del trío de Jotas. ¡Viva el brillo de la luna! Bueno, estos pasados días ha habido una gran manifestación a favor de la alternativa y contra la destrucción del TAF en Alsasua. Bueno, este pasado día 20

Bueno, os estoy dando un suspiro de tiempo porque lo quiero traducir al castellano o al hispano, como queréis llamarlo. Al latino. Bueno, este pasado 17 de abril era el Día Internacional de las Luchas Campesinas. Llamaban a un día de acción para promover la soberanía de los alimentos y apoyar la declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan con la tierra. Radio Campesina. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Voces del Campo, en honor al Día Internacional de las Luchas Campesinas este 17 de abril. Como movimiento campesino global, nos enfrentamos y resistimos a la opresión en todas sus formas, desde genocidios, desalojos, hasta la violencia sistémica, en un mundo en el que el imperialismo, el neocolonialismo y el capitalismo explotador avanza implacablemente. Nuestros esfuerzos incluyen iniciativas como el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para la implementación de la UNDROP, la Declaración de la ONU de Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales, así como la construcción de un marco alternativo para el comercio agrícola global y la promoción de la agroecología campesina para lograr la justicia climática. Tres desafíos importantes que podemos resolver con soberanía alimentaria, nuestra herramienta y objetivo para alcanzar un mundo con justicia social, dignidad y alimentación adecuada para todos y todas. Primero le preguntamos a Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra de Argentina, el MNCI Somos Tierra, sobre la claridad de la Declaración de Derechos Campesinos de Naciones Unidas y cuáles son los pasos que siguen en el trabajo de su implementación. Bueno, se cumplen 5 años de que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la declaración, y a partir de ahí tuvimos varias experiencias en distintos puntos del país de donde la Declaración de Derechos Campesinos empezó a ser parte de las discusiones de política pública, pero además una victoria reciente que fue la creación en el seno de Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos, de un mecanismo de expertos independientes, uno por continente, que va a tener la tarea durante 3 años de monitorear la aplicación, la ejecución de la UNDROP en los estados a través de la posibilidad de rescatar informes en las diferentes dimensiones, ¿no? Así que estamos frente a un cambio de etapa, diría yo, donde vamos a tener la posibilidad de descentralizar la lucha y el trabajo, ya no tan intenso en Ginebra, sino sobre todo en los territorios, ¿no? Y acá hay una gran responsabilidad de la vida campesina porque se ha creado una nueva institucionalidad que correría el riesgo también de volverse un organismo burocrático si la vía no lo prioriza y no lo llena de contenido, ¿no? Y entonces ahí señalar algunos de estos desafíos que hacen justamente, están pautados por la resolución que creó este mecanismo, ¿no? Por un lado, la necesidad de documentar las violaciones a derechos campesinos que siguen ocurriendo y nutrir a ese mecanismo de expertos para que se siga documentando la situación en todos los países, ¿no? Pero lo que más nos interesa de esta etapa es ahora empezar a rescatar justamente las políticas positivas, las políticas públicas de avance, de las victorias. Sea que un parlamento adopta, una asamblea adopta la declaración, sea que un municipio establece un programa concreto que se puede marcar en la UNDROP, como un programa de semilla, un programa de mercado popular, una colonia agrícola, ¿no? Y nosotros necesitamos poder monitorearlas, sistematizarlas y hacérselas llegar a este mecanismo para ir generando un compendio de cómo está viva la UNDROP y cómo también establecemos el diálogo con otros estados de manera de decir, miren, es una herramienta útil, aquí estaba este problema y con esta política se resolvió, ¿no? Entonces, eso sumado por supuesto, a continuar trabajando el tema de la comunicación, de la difusión, de la importancia de la declaración y de la formación de todos los promotores que vamos a necesitar en las organizaciones campesinas para que esto llegue a todos los territorios, ¿no? Y la otra dimensión bien importante es la jurídica. Nosotros necesitamos que en todos los litigios jurídicos se empiece a utilizar la UNDROP como un respaldo de la defensa de los campesinos o de la acusación de los campesinos contra una empresa que ha violado los derechos campesinos. Para eso va a ser muy importante la articulación con asociaciones de abogados populares, organizaciones de juristas, parlamentarios que puedan formarse, capacitarse y después, lo mismo que en los puntos anteriores, nutrir a los referentes regionales para que hagan llegar esas experiencias también al mecanismo de expertos. Luego conversamos con José Oviedo, de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses, la UNAG, para saber sobre el rol de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, en la agricultura y cuál es la alternativa que plantea la vía campesina para el comercio de alimentos. Con respecto al comercio internacional, que prácticamente nos vendieron la idea de que la OMC iba a ser un instrumento jurídico, de que se iban a administrar los tratados de libre comercio, nos hemos dado cuenta que no, que ha sido una farsa. Es un desafío que tenemos a nivel global, donde la OMC lo que ha hecho es simplemente favorecer a las transnacionales de una forma muy desproporcionada, porque tal como se consumen los tratados de libre comercio con los países, sobre todo los nuestros de América Latina, me atrevo a decir con unas excepciones de poderosos como Brasil, por ejemplo, lo que ha significado es una pobreza y una miseria para la población campesina. Y además no tenemos que dejar a un lado la población autóctona de nuestros pueblos. Y con ese panorama lo que estamos pidiendo es que la agricultura y la alimentación no pueden estar en las reglas que ha impuesto la OMC, y además la OMC se está cayendo a pedazos. Nosotros creemos que la alternativa es un mercado solidario, un mercado justo donde el agricultor no pierda, pero tampoco se explote al consumidor. En eso tenemos que trabajar mucho en los mercados regionales, en los mercados locales, con esa perspectiva donde ganemos todos, donde para nosotros los campesinos es importante el consumidor, como que los consumidores vean que nosotros los agricultores somos importantes. Porque al final estamos hablando de alimentación y nutrición. Y en esto también tenemos que empezar por hacer una comercialización, un mercado corto, de cadenas cortas, donde nos involucremos todos por medio de cooperativas, por medio de asociaciones mixtas, consumidores campesinos. Y quienes está hablando es José Oviedo de Costa Rica, y nosotros tenemos una experiencia muy bonita de hace 40 años, que son las ferias del agricultor, donde en cada comunidad prácticamente llevamos a cabo una comercialización directa del agricultor al consumidor. Y eso nos ha hecho de que hay familias que viven muy dignamente, y también siempre estamos observando cómo, sobre todo el consumidor de bajos recursos, le compran al agricultor a más bajo precio productos frescos, nutritivos. Entonces aquí, con lo que nosotros proponemos desde la Liga Campesina, es ganar, ganar. Bueno, así desde Radio Mundo Real saludan y felicitan a la Vía Campesina y cada una de las organizaciones que han participado en estas jornadas. Si queréis escuchar esta información en su totalidad, la tenéis publicada en las rmr.fm. Finalmente, Alicia Amarilla, de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas de Paraguay, CONAMURI, nos cuenta sobre el marco de justicia climática de la vía campesina para hacer frente a la grave crisis mundial del clima. La soberanía alimentaria y la agroecología es una propuesta desde abajo que se construye con campesinos, indígenas, pescadores, pueblos afro. Realmente una propuesta frente a una crisis climática, porque la agroecología es más allá que una producción. Es una forma de vida, de pensamiento, de cuidado. Y dentro de la agroecología está también de visibilizar el papel preponderante de las mujeres en la agricultura. Es una forma de agricultura amigable con la naturaleza. La agroecología es la diversidad. Y hablar de agroecología, hablamos de territorio, ¿verdad? Hablamos de tierras, acceso a tierra, a semillas, agua, recuperación de nuestra biodiversidad. Entonces, la propuesta de la vía campesina a nivel mundial, a nivel global, es una solución concreta frente a una agricultura capitalista depredador, ¿verdad? Son dos modelos totalmente opuestos, y de hecho que las campesinas indígenas, recuperando nuestro saber histórico de nuestros abuelos, abuelas, el conocimiento en la agricultura, el rescate de nuestras semillas nativas que hoy en día se está patentando en manos de empresas multinacionales. Entonces, esos saberes que tenemos como pueblos, valorizar y llevar adelante, son propuestas históricas y la lucha de nuestro pueblo. ¿Qué es lo que ustedes dicen sobre los mercados de carbono, Alicia? Ellos plantean una falsa solución. Y nosotras decimos, ¿verdad?, que la agricultura campesina, nuestra práctica histórica, enfría el planeta. Porque nunca atropellamos a la naturaleza, nunca hicimos un extractivismo, nunca sacamos de la naturaleza. Y hoy en día, esta forma de producción capitalista extrae bienes naturales y vende, ¿verdad? Entonces genera capital sobre la naturaleza. Y frente a eso, la vía campesina claramente, ¿verdad?, plantea recuperación, plantación de árboles nativos, recuperación de nuestra biodiversidad, ¿verdad? Y realmente los campesinos, campesinas de la vía campesina, queremos volver a enfriar el planeta haciendo acciones concretas, por ejemplo, de lucha contra estas falsas soluciones y contra las COP y otras tantas cosas, ¿verdad?, que enfrentamos en nuestro territorio, en nuestros países. ¿Cómo se plantea en el trabajo? Como decíamos, una patada en los huevos a todas las multinacionales. Ahí están los agricultores llevando y sacando los frutos de la tierra para que todos y todas podamos llevarnos algo a la boca. RMR.fm. Tenéis todo esto y si queréis colaborar, también tenéis toda la información necesaria. Shete wena, shete bunenye. Shete wena, shete.

siempre se cambia. Se lo agradezco toda la vida. Porque eso fue un cambio general en mí. En vez de ser una llorona, fui una luchadora. Y eso se lo debo a esas palabras que me dijo con tanta fuerza. Y esta madre que nunca supe ni cómo se llama. Sí, han pegado como unos cobardes. 90 años tiene mi compañera y la golpearon. Son unos hijos de mil putas malparidos. Y para picar este plan de hambre tienen que hacer esto. Estos tipos es una lástima que su madre ha sufrido para parirlos, porque son malparidos. Yo perdí media familia. Y acá me vuelve a pasar lo mismo. Yo decía, el fascismo dos veces no puede ser. Y fue. Lo voy a combatir siempre. Lo voy a seguir combatiendo hasta el día que me muera. Y a veces cuando uno se pierde, uno se encuentra mejor. Se sienten cosas raras como la belleza. O digamos no belleza, digamos la indiferencia con la que se admite todo cuando uno está perdido o perdida. Amistad. Hay viejas amistades parecidas al odio. Nos conocemos y nos reflejamos. Cada uno descubre los móviles del otro. Ya no podemos engañarnos con desplantes o subterfugios. Mutuamente nos hemos vuelto incómodos testigos. Odiamos sabernos proyectos que no se cumplieron. Realidades que contrarían lo que esperábamos de nosotros mismos. Reunirnos todos los días en el café se ha vuelto una obligación mecánica.

Bueno, y con la misma nos vamos porque ya nos hemos pasado, hemos rayado la medianoche y hemos rayado la luna llena y hemos rayado hasta la carretera. Saludo grande y gordo a todos y todas. Más tarde que temprano ha llegado Alacrán aquí con su gorro y sudando, que para subir esta cuesta manda carallo, ¿eh? Hay que subirla. ¡Era un tiburón! ¡Era un tiburón! ¡Está hablando del fine! ¡Mire! ¡El fine! Que os queremos, no hace falta ni decirlo. Nos vemos el próximo martes, otra vez más.